quisiera interferir. Por esa gama de aséptico, impávido y armónico cerebro estructurado, electrónico, y hacer cortocircuito en tu programa. Con todo ese ritual tan anacrónico que debe arder también, hacerlo llama. Cantarte una canción sobre la cama con sonido dual estereofónico. Borrarte del apunte y del informe. Quitarte de un tirón el uniforme, desnudando tu cuerpo con mis besos. Desenredar tus nudos más traviesos. Hacerte una mujer con este enorme deseo que me cala hasta los huesos. Borrarte del apunte y del informe, quitarte de un tirón el uniforme, desnudando tu cuerpo con mis besos. Desenredar tus nudos más traviesos, hacerte una mujer con este enorme deseo que me cala hasta los huesos.